todos. ¡Ay! Adorándote, adorándote, por toda la vida siempre viviré. Adorándote, adorándote, hasta que las canas me cubran la sien. Hoy enamorado siento que no tengo penas, pues mi llanto triste ya lo secó tu presencia. Tenerte a mi lado es mi más grande riqueza, pues tu amor ha dado un vuelco a mi existencia. Quiero brindarte lo mejor en esta vida, tú eres mi premio, para mí el cielo eres tú. Yo quiero darte día a día una sonrisa y en un edén de amor mimarte a plenitud, y desgranarte las estrellas de la noche y hacerte un traje de ternura y de ilusión. Adorándote, adorándote, por toda la vida siempre viviré. Adorándote, adorándote, hasta que las ganas me cubran la sien. Adorándote, adorándote, por toda la vida siempre viviré. Adorándote, adorándote, hasta que las ganas me cubran la sien. Alcla, tú y yo cada vez más. Enamorado siento que no tengo penas, pues mi llanto triste ya lo secó tu presencia. Se terminaron los amores pasajeros y hoy en mi vida solo hay sitio para ti. Y es que mis ojos sin tus ojos no ven nada, y yo no vivo si no vives junto a mí. Adorándote, adorándote, por toda la vida siempre viviré. Adorándote, adorándote, hasta que las canas me cubran. Baby.